Como han visto, como han podido ver en la plataforma virtual, he subido una nueva versión del programa con unos pequeños ajustes, entonces por favor usen esa. Pero son principalmente los cambios para las personas que están en la modalidad no presencial, pero igual sería mejor que tengan esa última versión del programa que está ahí. También he subido las diapositivas que hemos estado usando, completas, incluidas las de hoy y las de mañana. Ah, no, las de mañana no, todavía, pero entonces ahí están todos los apuntes que hemos estado viendo y que hemos estado discutiendo. He subido un par de textos y he subido estas preguntas guía, que son preguntas que deberían estar en condiciones de responder como resultado de las discusiones y del avance que hemos tenido en la clase, ¿no? Entonces, ahí fíjense si es que pueden responder. Bueno, los que están haciendo, como ustedes están participando en clase, aquí está parte de su nota en esa participación, y los que están en la modalidad presencial tienen que hacer algo directamente con esas preguntas. Eso es, entonces lo que quiero que hagamos, que quedaba pendiente de ayer, es una pequeña prueba. Hoy, por favor, revisen las preguntas y si mañana hay alguna así que está completamente en chino, que en verdad no la pueden responder, hablemos y tratemos de aclararla. Si todas así son imposibles de responder, entonces o yo estoy perdido o ustedes están perdidos. Quiero hacer con ustedes un ejercicio breve de utilizar el sistema, hasta aquí hemos llegado, el sistema CAPI, que es la abreviación en inglés para un sistema de entrevista asistida por medio de un computador portátil. Que implica que en lugar de hacer un cuestionario en papel, ayer estábamos discutiendo las encuestas, ¿cierto? Entonces, en lugar de que el encuestador salga al campo utilizando un cuestionario en papel, utilizamos un cuestionario electrónico en un sistema que tiene un conjunto de ventajas que las vamos a ver ahora en relación al papel. Y esas ventajas tienen que ver con lo que nos interesa principalmente, que es la reducción del error. Las encuestas, un proceso de encuestas está lleno de distintas fuentes de error, que el encuestador no leyó bien, que la persona que está siendo entrevistada no entendió bien, que el encuestador falseó la información, que el encuestador hizo fraude, que el encuestador se equivocó y preguntó, fue a una zona en la que no debería estar. Todo eso lo que genera es error no sistemático, que es un error que lo que hace es generar ruido en los datos y que impide ver las relaciones entre las variables con claridad. Mientras menos ruido tienes, más puedes captar y utilizar los datos, y las relaciones entre una y otra cosa se muestran de manera clara. El error sistemático es otro tipo de error que lo que genera es resultados equivocados, pero lo que hacemos es reducir el error no sistemático. Entonces quiero que hagamos una prueba rápida. ¿Quiénes tienen un teléfono Android relativamente nuevo en los últimos 2-3 años? Yo sé que todos que esté además conectado al internet. ¿Sí? Entonces, si alguien no tiene, por favor, así júntense en grupos de dos y utilicen uno de los, un teléfono y entren al Google Play, por favor. Sí, el Play Store. Y bájense esta aplicación. ADGYS. ADGYS. Ya, es chiquitita, les va a tomar un minuto. ¿Tienes teléfono? ¿Qué? Sí. ADGYS 2. Sí, es. ¿Tienes teléfono? ¿Tienes con quién trabajar? Sí. Júntense con alguien para poder hacer la prueba, por favor. Ya, entonces, bajen e instalen la aplicación. ¿Ya está? En la aplicación, ahí cuando la abran, seleccionen idioma y pónganle castellano. No, ahí abajo hay una otra, seleccionar idioma. Pónganle español, castellano. Claro, está instalado, pero una vez instalado, claro, ábranlo y seleccionen. No, ahí abajo de User Password hay una opción de cambiar idioma. ¿Sí? Y luego. Pónganle castellano. Pero ahora un ratito, ¿están todos ahí? ¿Todos ya han descargado la aplicación? ¿La han abierto? Y está en castellano. Sí. ¿Ya? Basta, no es necesario que los dos teléfonos lo tengan, basta que tengan uno, es suficiente para el ejercicio. ¿Sí? Ahí atrás ya tienen al menos en uno. En lugar de hacer cada uno por su cuenta, hagan juntos e instalen solo en uno. Entonces, ¿alguien ya tiene? ¿Alguien, ustedes dos ya tienen instalado? Uno. Entonces júntense con alguien que ya tiene, por si no vamos a tardar mucho. Ya. ¿Ya está seleccionado el idioma? No ha encontrado la aplicación porque la versión del teléfono no la soporta. Entonces. No, porque tiene que ser Android. Está bien, entonces, no importa, con lo que tenemos va a ser suficiente para el ejercicio. Ahora váyanse, ya está en castellano la aplicación, váyanse a la opción cargar datos. E introduzca la llave, esta es la llave del estudio. Puede ser, no importa, mayúsculas o minúsculas, WQLAN. Creo. Por ahí les estoy diciendo lo que no es. ¿Está cargando? Ya, perfecto. Entonces debería cargar en 3 segundos. Sí, continuar. A ver. Yo les estoy dando un código que no es. Ahora les doy el correcto. Está equivocado, ahorita les voy a dar el que sí tiene que ser. Ah, esta es la llave. No se fíen en la memoria para recordar códigos alfanuméricos. WLQAN. WLAQN. WLAQN. ¿Ya entró? WLAQN. Ya, ahora váyanse de nuevo a la página, a la de inicio. Van a volver a la página de... Sí, continuar. A ver, ahora van a volver a la página que les pide usuario y contraseña. Pongan lo mismo para usuario y contraseña, que es en minúsculas, en Q1. Entonces, lo que hemos hecho primero es cargar los datos de este estudio de ejemplo que hemos hecho. Entonces, ya está dentro de la aplicación la información de los usuarios, de la muestra, de las preguntas. Ahora lo que tienen que hacer es ingresar con un usuario acreditado para ese estudio. Y ese usuario acreditado es ENQ1 y la contraseña es la misma. ¿Están? Sí, tenemos. Sí, ingresaron. ¿El GPS no sigue? ¿El GPS no sigue? ¿Qué? No, el GPS no sigue. Si se ha pasado, se está encendido. ¿Está bien? Ahora, si ahora voy a hacer encuestas. Encuestas, ahí les sale una lista de encuestas, me dice que hay 10. Hay un clúster de prueba que es con 10 encuestas, hay 10 encuestas, 10 sin iniciar, 0 en proceso, 0 terminadas y 0 descartadas. ¿No ven? Entonces, esos son los numeritos con las letras de colores ahí. Vayan a Tomes. Y empiecen cualquiera de esas. Sí, empieza la primera, la segunda, la que quiera. Ya, entonces lo primero que están, que ven, a ver, ya están ahí, ya podrían empezar una. ¿Les cuántos metros? 129. He definido por entrar, vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué te dice? ¿Por cuántos metros? 129 metros. Todos hacer eso porque yo he definido. ¿Han podido entrar? ¿Están? ¿No están? Sí. Si no han entrado, no importa, vamos a seguir la discusión entre todos. Yo he definido una geocerca para esa clase. He dicho que la encuesta tiene que hacerse en la plaza principal de Cochabamba o en un radio a 100 metros alrededor del punto central de la plaza. Entonces, nosotros estamos ahorita 129 metros fuera del radio que se ha definido como un radio válido para la encuesta. Entonces, eso le ayuda al encuestador a saber que verdaderamente está en el lugar donde debería estar. De nuevo, por la discusión de ayer, se acuerdan que la muestra se arma de manera sobre la base de información geográfica. Entonces, lo que se asigna es un manzano, un barrio y después un manzano. Entonces, ese es el área donde tiene que estar el encuestador. Entonces, aquí ya sabemos, el encuestador ya tiene una idea de que no está precisamente donde debería estar, y sabemos que estamos a 129 metros. Pero no importa, sigamos por favor con la toma. Continuemos, sí. Por favor, lean en voz alta la pregunta, respóndanla y avancemos, y vayan avanzando uno por uno. La persona entrevistada avión, no, cualquiera de las opciones. Entonces, ¿hay un cambio para dar la respuesta? Por favor, ya. Sí. Sí, por favor. En este caso le está pidiendo al encuestador que saque una foto, entonces. Una foto, pero. Sáquenle una foto a lo que quiera. Sí, al encuestado lo que quiera. En verdad uno no debería sacarle foto al encuestado, sino. Ahí la otra opción es que el teléfono le saque una foto automática al encuestador, pero yo he puesto esta otra, que el encuestador, por ejemplo, saque la foto de la calle o la puerta de la casa para ver si es que está en un lugar que es consistente con lo que se espera. Sí. Sí, hagan lo que dice ahí el sistema, si les dice tomen la foto, tómenla y ahí pasen a la siguiente pregunta. Del ejercicio. Asumamos que estas son encuestas que se han hecho en el campo por encuestadores que hemos capacitado y que hemos contratado para este estudio. Entonces, yo quiero saber qué tan bien los encuestadores están haciendo su trabajo y quiero validar cada una de las encuestas de acuerdo a ciertos criterios que he definido. Los criterios que he definido son, primero vamos a ver la ubicación de cada una de las encuestas. Vamos a ver primero esta. La encuesta se ha hecho en el punto rojo, que es exactamente donde estamos, y se debería haber hecho en la esquina sudeste de la plaza, y la diferencia es de 129 metros, ¿no? Pero entonces aquí sabemos con claridad dónde el encuestador ha hecho la encuesta, si es que la ha hecho en la puerta de su casa y nos está contando el cuento, o la ha hecho en la puerta de la universidad o del colegio. La evidencia está aquí y es clarísima. Entonces, con esto descartamos el error asociado a una mala ubicación, ya sea a propósito o involuntaria de parte del encuestador. En segundo lugar, sabemos que esta encuesta ha durado 2 minutos y 37 segundos. Si el cuestionario, si la lectura nada más del cuestionario completa duraba 10 minutos, porque el encuestador está obligado a leer completas las preguntas y todas las opciones tal cual ha sido capacitado para hacerlo. Si es que esto debería ser un cuestionario de 10 minutos y el cuestionario dura 2 minutos y 37 segundos, claramente el encuestador no está haciendo su trabajo y esa encuesta tiene que ser observada, ¿no? Los datos seguramente no son confiables porque o el encuestador está reduciendo, está acortando las preguntas o en verdad ni siquiera está haciéndolas. Y tenemos un conjunto de otra información que podemos ver, pero no con Firefox, con esta versión de Firefox aparentemente. Entonces esto es lo que, fíjense además que las encuestas, en lugar de haber tenido que viajar en un bus o en lo que sea desde el lugar en el que se han realizado hasta la oficina, y en lugar de haber tenido que ser transcritas uno por uno los datos por parte de una persona que primero se equivoca, que en lugar de poner el 4 que está marcado, pone un 5 porque su dedo se le movió, o en lugar de vio un 4 pero en verdad era un 9, entonces todo eso genera error. Hemos eliminado toda esa fuente de error porque los datos se transcriben directamente del formulario electrónico a la base de datos aquí. Y además se elimina todo el tiempo y el costo relacionado al proceso, primero de traslado de las encuestas físicas en papel desde Beni hasta la oficina en Cochabamba, y luego el costo y el tiempo de transcribir manualmente y copiar los datos uno por uno. Y por supuesto que lo que nos interesa más es el error. Ya hemos descartado el error de ubicación y hemos reducido en buena manera la probabilidad de fraude porque sabemos cuánto tiempo ha durado la encuesta. Y además podemos ver cuánto tiempo ha durado cada una de las preguntas si es que queremos ser más minuciosos. Pero veamos además otras características. Aquí están todos los datos de la encuesta y hay... No sé si va a sonar algo aquí, pero hay fragmentos de la entrevista que han sido grabados. Por favor, dígame cuál es su formato profesional. Formación. Bueno, su formación. Entonces, ahí hay campo para dejar la respuesta. ¿Se escucha algo? Sí, se escucha. ¿Cómo se podrá subir el volumen de esto, no? Vecinita. ¿Qué? Ah, no, ese está al máximo, sí. No, pero el de la computadora. No, la bocina está al máximo. ¿Qué? ¿No de la fecha? ¿Aquí? No, pues, pero este es el play nada más. Pero están al 100%. Yo voy el desplazador, no va. Vamos a ver si la otra que se ha subido suena mejor. Por favor, dígame cuál es su formato profesional. Ah, no, su formación profesional. ¿Te escucha? Sí. Entonces, ahí yo puedo saber primero si el encuestador en verdad está haciendo la encuesta, ¿no ve? Entonces, otra vez reduzco el riesgo de fraude. Pero además puedo ver si es que el encuestador está leyendo bien la pregunta o si es que está leyendo cuál es su formato profesional, como en este caso, en lugar de cuál es su formación profesional. Entonces, ahí ya tengo que evaluar si es que ese error es suficiente para invalidar la encuesta o basta llamar al encuestador y decirle, oye, en tus próximas encuestas, por favor, fíjate, ten cuidado en leer la pregunta tal cual está puesta, ¿no? Sí. ¿Es el control de todas las muestras o es el control y el encuestador solamente en una de sus entrevistas o respuestas? ¿Por ejemplo, escuchar la encuesta se hace de todas las muestras que ha realizado el encuestador o digamos, se toma una para saber si es efectivamente la de depende. Depende. Tratamos de. En algunos casos, dependiendo del estudio, hacemos la supervisión del 100% de los casos. En otros, hacemos la supervisión del 30%, y si es que hay algún encuestador con sospechoso o con algo que no está funcionando bien, ahí recién tomamos la totalidad de sus encuestas y evaluamos si es que se quedan o si es que salen de la base de datos, ¿no? Entonces, depende de los criterios que tengas de control de calidad. Y además tenemos, y puedes poner varios de estos archivos de audio, varias de estas grabaciones en distintos lugares del cuestionario. Y además, ¿ya automáticamente graba? Sí, se graba. Sí. Digamos, yo estoy encuestando y en algún momento... Sí, tú no haces nada. Claro. Sí, además, ¿en qué momento fue? Ustedes lo determinan. Sí, el encuestador no sabe. Eso se puede configurar. Claro. Sí. ¿Y es software libre o se paga? Se paga, pero se paga poco, y este es software desarrollado por nosotros en Bolivia, y es un desarrollo tecnológico local aquí en Cochabamba, se ha usado en distintos lugares, y si lo quieren usar, podemos ver cómo hacer para que no les cueste. Y esta es la foto que ha sacado el encuestador al momento de hacer la encuesta, ¿no? Aquí está, es esta pantalla, está nada más echada, entonces sabemos que el lugar, tenemos una imagen del lugar. Y lo que hacemos además generalmente es que también se le saque una foto silenciosa al encuestador, una foto de su rostro, para ver que efectivamente era él o era ella la que estaba haciendo la encuesta y que no estaba además, como hemos encontrado alguna vez, dentro de su auto llenando las encuestas, iba para no tener problemas con el GPS, iba a los en su auto hasta las puertas de las casas donde tenía que hacerlo y en lugar de entrevistar, claro, llenaba dentro de su auto, ¿no? Entonces se validaba lo del GPS, no tenía problemas ahí, pero salía la foto y estaba dentro de su auto. No, no tienes que estar conectado con internet, claro. La idea es que el sistema funcione en un área rural en Tapacarí, donde no tienes internet, y el sistema funciona porque no solamente toma el GPS, hay dos formas de tomar el GPS, ¿no? Una directamente con el satélite y otra utilizando el GPS asistido, que es utilizando las antenas de telefonía celular. Entonces, si no tienes eso, lo hace, se comunica directamente con el satélite, sí. ¿Qué diferencia hay con el GoPro? ¿Con él? No conozco. Bueno, yo lo vi para la otra. Que vi un italiano. Sí, Jaclau, perdón. Y también, o sea, te manejo GPS para saber dónde está el encuestador. Tienes que saber qué preguntas hacer. Tiene una serie de opciones para elegir, ¿no? Pero. Eso parece un poquito más a lo que he visto. Hay distintos sistemas CAPI, ¿no? De sistemas estos de entrevista asistida por dispositivos electrónicos móviles. Este es el que nosotros usamos y que está específicamente diseñado para hacer las cosas que nosotros necesitamos y que nosotros creemos importantes para el campo. Entonces a nosotros nos funciona bien, a lo mejor hay otros que utilizan y que prefieren utilizar otros. Hay el Survey2Go, que es el sistema más difundido, que lo utilizan distintas empresas en Bolivia y en todo el mundo. Pero este es el nuestro, ¿no? Pero todos, digamos, que se pueden configurar para hacer este tipo de cosas. Y ahí depende de cuáles de estos instrumentos, porque hay otros instrumentos también, otros paradatos que puedes utilizar. Y ahí les he puesto en la lista de los textos, les he puesto una publicación en inglés sobre las ventajas que tiene utilizar uno de estos sistemas versus un cuestionario en papel. Sí. Yo quería preguntar, se supone que antes de estas encuestas había un proceso de capacitación a los encuestadores. Sí, por supuesto. ¿Por qué no les han analizado, digamos, con anticipación que el programa que tenía para hacer las encuestas podía hacer estas capturas en cualquier momento para evitar? Por supuesto que les avisamos, siempre les avisamos, no les decimos dónde, pero, o sea, no les decimos en qué parte del cuestionario, pero no creen o creen que no vamos a estar utilizando la información que está ahí, que nos sirve para mejorar la calidad de los datos. Entonces igual se arriesgan a hacer estas cosas la primera vez, hasta que les muestres y les dices, mira, aquí está tu foto en la puerta de tu casa, ¿dónde está la encuesta, ¿no? Y encima quieres que te pague. Entonces, la primera vez que se dan cuenta de que el sistema funciona, ya no lo vuelven a hacer. Sí, entonces, para lo que nos sirve esto es para reducir el error en los datos y para generar datos de mejor calidad. Y eso se hace reduciendo la posibilidad de fraude. No se elimina, porque siempre existe alguna posibilidad de hacerlo. Sí se elimina el proceso de transcripción de los datos como fuente de error. Ya no hay que el codificador se equivoca y pone 4 en lugar de 5. Ya no hay que el hecho de que el encuestador se equivoque y le pregunte a un hombre si es que está embarazado, cosa que sucede si es que el encuestador no está, si es que tiene que utilizar un cuestionario en papel y no está atento a los filtros, al filtro que dice preguntar solo si es mujer. No, el encuestador no lee eso y acabas con hombres embarazados, ¿no? Entonces, el sistema lo que hace es administra de manera automática los saltos y las condiciones para cada una de las preguntas y no acabas con hombres embarazados. Tienes este control mayor del proceso de campo con la ubicación de la encuesta, con los tiempos y con la lectura de las preguntas, y todo eso se traduce en reducción de error, que eso es lo que fundamentalmente nos interesa. Y también nos interesa la reducción de tiempos, lo que este pequeño ejercicio que hemos hecho hubiera tardado muchísimo más si es que hubiéramos tenido que transcribir cada uno de esos datos en cualquier sistema de alimentación de información y después ver cada uno de ellos, ¿no? Y al final se reducen costos de manera significativa, porque no tienes ni que imprimir cuestionarios, y si tienes un cuestionario de 40 hojas y tienes que imprimirlo por 3.000 copias, estás hablando de 120.000 hojas impresas, y eso es un costo. Y el costo asociado al personal que hace la transcripción y a los envíos y a todo eso. Entonces, pese a que implica, digamos, una inversión inicial en equipos, al final se traduce en menores costos, aún pagando la modesta licencia que hay que pagar para para este sistema. Y además que ahora los encuestadores, como todos trabajan con alguno de estos sistemas, la mayoría tiene su propio equipo, una tablet o un teléfono que lo destinan solamente para eso, y ya no hay ni siquiera que darles un equipo, ni siquiera hay que comprar para dárselos.